es internet. Periodismo independiente. Sí. Reflexión. Sí. Ministerio de la Felicidad, Secretaría de la Felicidad. Para que haya felicidad, para poder reconocerla, primero tenemos que vivir en un estado de infelicidad. ¿Y a qué me refiero? El pez no sabe de la existencia del aire porque vive en el agua. Si estamos viviendo en un estado permanente de felicidad, no se pierde el sentido. Hay que crear la necesidad. Y es lo que este gobierno está haciendo, trabajando a futuro. ¿Sabe la felicidad que va a tener ese desocupado cuando consiga el trabajo? No. ¿Sabe la felicidad que va a tener ese hombre que no llega a fin de mes cuando llegue al día 23 con su dinero? ¿Sabe la felicidad que va a tener esa patrona que ahora no puede pagar los impuestos porque se lo aumentaron el 500%? Cuando diga, tomá, acá tenés el toco, me pago la luz. Entonces, esa es la felicidad que uno... Estamos trabajando a futuro, carajo. Pero usted dirá, la impaciencia del populismo venezolano iraní es lo que impide que este gobierno desarrolle. Estamos gateando como cuando Majul pregunta, carajo. Entonces, Majul, le mandamos un saludo. Usted lo que está queriendo decir, a ver si entiendo yo, ¿no? Es una postura filosófica la suya. Sí, no me tutee. No, jamás lo haría. Sí, jamás lo haría. Dígame. Que nadie reconoce el dolor sino cuando... No, nadie reconoce la ausencia de dolor sino cuando conoce el dolor. Entonces digo, señor, tenemos que ver. Es un poquito perverso igual su mecanismo, ¿no? Eso es otro tema. Yo lo que le estoy diciendo es que, fíjese cómo estamos adelantados, que nadie, estamos nadie creando... Nadie reconoce la vida sino cuando es muerto. Estamos creando cuando es muerto, la infelicidad... Pero me está haciendo reflexionar. ¿Se dé cuenta? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Nadie reconoce la vida sino cuando es muerto, pero cuando es muerto no reconoce nada. Salvo Jesús, que volvió a los tres días. Entonces yo le digo... Pero todos tienen esa misma suerte. Bueno, viejo, no me voy a poner yo. Entonces yo lo que no quiero es un problema mío. Entonces lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Primero elijan bien su religión para saber si resucitan o no. Es una cuestión de elecciones. Entonces yo le quiero decir una cosa. A la señora que en este momento está escuchando este programa y que está gastando luz, señora, apague la radio, ahorre. Entonces lo que le quiero decir es, estamos creando un estado de infelicidad para la felicidad futura. Los días por venir serán los mejores, dijo el general Juan Domingo Nerón. Perón, y ahora yo no recuerdo esa frase. Señor, me va a decir a mí, yo inauguré una estatua de Perón junto con Moyano y Macri, yo no me olvido. Hicimos un Perón enano ahí en el monumento. Yo me acuerdo, yo fui peronista por un día cuando de la Sota me lo pidió, fui judío por un día, hijo de puta. Y nadie me lo reconoce. Entonces yo le pido a la gente que sea infeliz por 5 años. Entonces, y después, en el segundo semestre de la década, si es que ahí nos largamos todos con la felicidad, carajo, para ser tan negativo. ¿Cuánto dura un semestre en una década? ¿Cómo? ¿Cuánto dura un semestre en una década? 6 años. Entonces, no, 6 meses. ¿Cuánto dura un semestre? Me estás pidiendo un montón, de hecho, es muy prematuro. Todo tiene su tiempo. El árbol primero es semilla. Luego es arbolito, una gran banda. Sí, y para después... Árbol, muy peronistas. Y después es un árbol para luego ser hachado y extrañarlo. ¿Nosotros qué hicimos? Hachamos el árbol para extrañar la sombra. Entonces cuando crezca de vuelta y nos revuelve... Ahora sí lo conseguimos. Simplemente esto quiero decir. Creo que el periodismo independiente necesita la reflexión necesaria de un intelectual como yo. Ahora sí... Me seco la rodillera marca Majul y estamos en comunicación con el presidente. ¡Mauricio! ¡Mauricio! Está durmiendo hasta ahora, parece. Está con Santa Antonia. No, yo le pedí a la producción calzón. ¿Conseguiste, Mauricio Macri? Ahora, bueno, no me espero. No pasamos a ningún lado. Cuando el